Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otro miércoles más, ¿eh? 174 días. 174 días que hacemos de esta manera el programa. Cuidándonos, aislados y bueno, todo lo que sabemos. Después de 4 cuarentenas, un poco hartos, un poco cansados, pero bueno, la vamos llevando. Quiero agradecer a la gente de la tribu, a Leandro, a Sole, a Dayana, a May, a Gustavo, a todos los que se ponen al hombro ahora el manejo desde allá y desde recibiendo y poniendo al aire lo que le mandamos un rato antes de que empiece el programa. Así que bueno, también, por supuesto, a Camilo, que después lo vamos a escuchar al aire, que me viene acompañando acá con un estudio que armamos y que bueno, es con lo que estamos haciendo el programa. Y quiero decirles la verdad, cada vez tengo más ganas de estar en el piso de la radio y hacerlo en vivo, y espero que sea pronto, aunque por otro lado, todo me hace pensar que por lo menos este año lo vamos a terminar haciendo de esta manera el programa. Vacaciones inclusive, comienzos del año que viene. Es una pena, ¿no? Porque ahora en noviembre vamos a cumplir 30 años y es bueno estar más comunicados con los oyentes, aunque estamos de alguna manera, aunque intercambiamos algún que otro tweet, algún que otro correo, pero no es lo mismo, ¿eh? Los que hacemos radio sabemos que no es lo mismo. Pero bueno, tenemos cantidad de información hoy, pero mucha información que vamos a tratar de dársela de todo tipo. Y vamos a empezar escuchando unos audios. Yo quiero que ustedes escuchen estos audios y a partir de ahí vamos a charlar un poco sobre lo que está pasando en este momento de cuarentena y de pandemia. Y después, por supuesto, lo vamos a abrir a otros temas que están en debate, a otras miradas, para que esto no nos lleve todo el programa. Pero me parecía que es bueno escuchar cómo el día de ayer el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires lanzaba nuevos testeos y hablaba un poco de esta polémica que se ha dado en la ciudad, pero que abarca todo el país. Es decir, todo el país está pendiente de la ciudad de Buenos Aires. Y a mí la verdad que me parece que no es bueno. A mí me parecería que lo mejor sería que estuvieran pendientes de lo que pasa en cada uno de sus lugares, ¿no? O en cada una de sus provincias. Pero bueno, así es la vida, así se ha instalado, así hay determinados intereses que quieren que sea. Entonces vamos a nosotros a darle la información de lo que pasa acá y después otras informaciones. Este audio que decía que vamos a escuchar, vuelvo, es Horacio Rodríguez Larreta, hablaba de lo que recién decíamos, de qué pasó con las aperturas que hubo de bares en la ciudad de Buenos Aires y en la presentación de nuevos test y más test. Escuchémoslo. Mirá, primero en términos de los testeos, desde el primer día en la ciudad hemos tenido capacidad para testear a todos aquellos que han tenido síntomas. Esa fue la definición del gobierno nacional. Con lo cual, no solo nos faltaron testeos, sino que testeamos a todos los que tienen síntomas y a partir de eso aumentamos, venimos aumentando la cantidad de testeos. Como decía recién Fernán, ya sumamos a los convivientes, ahora estamos sumando a todos los contactos estrechos, con lo cual se está testeando a todos los que está de eso que se va a testear. Eso con el llamado PCR. Y además estamos haciendo, siempre me quedo corto con las cifras, más o menos 50.000 test rápidos por semana. Sí, claro. 50.000 test rápidos por semana, testeando a todo el sistema de salud y a todos los trabajadores de los geriátricos, que es la política que definimos. Con lo cual, para nuestra definición de test, estamos testeando a todos los que tenemos que testear. Y justamente esta semana estamos ampliando aún más. Respecto de los bares, siempre los primeros días cuando se toma una medida hay algunos días de acomodamiento. Segundo, en una ciudad de 3 millones de personas que tenés más o menos 10.000, un poquito más, locales gastronómicos, siempre vas a encontrar alguna imagen que no es la deseada. Pero en términos generales, la gran mayoría de los locales cumplieron con las pautas. La gran mayoría de los locales cumplieron con las pautas. Lo que hicimos es intensificamos los controles en aquellas zonas donde se identificó a partir de las imágenes que no se cumplió. Intensificamos los controles, pusimos un límite a la venta de alcohol hasta las 8 de la noche, con lo cual estamos viendo que a partir de eso se va ordenando la situación. Nosotros estamos convencidos de que es mejor que la gente siempre se reúna al aire libre, porque todos sabemos, se estaba dando cada vez más, y así lo dijimos, encuentros en lugares cerrados, con lo cual promoviendo que la gente se pueda encontrar en lugares al aire libre. Bueno, esto decía Horacio Rodríguez Larreta. Sobre esto, un par de cosas. Se presentan los tests, así como a mí no me gusta cuando se inaugura una cama en la provincia de Buenos Aires, una cama o un hospital que nunca va a funcionar, se hacen actos y presentaciones y demás, no me gusta. Y la verdad que presentar los tests para lo único que nos sirve es para que evaluemos el atraso que hubo en testear a la gente que trabaja en salud, que ahí se dice que se hacen 50.000 testeos por semana, y lo que se tardó en rastrear, testear y aislar. Lo que se tardó y lo que todavía se está tardando en la ciudad de Buenos Aires, y ni que hablar lo que se está tardando en que se hagan los testeos necesarios en el resto del país. Hoy justamente estábamos comunicados en mi casa con gente que han detectado que tiene síntoma de COVID en Rosario y los aislaron sin hacerles todavía los hisopados. Es decir, los tienen aislados desde hace 2 o 3 días y todavía están esperando si los van a hisopar o no. Y esto lo conocemos nosotros porque pasó con gente que conocemos nosotros de Rosario. Pero ni quieran saber lo que está pasando en Salta y en otros lugares en donde no hay camas, en donde no hay testeos, en donde, bueno, todo el sistema es un desastre mayor al sistema de la ciudad de Buenos Aires, inclusive mayor desastre que el sistema de la provincia. Y miren que para que sea un mayor desastre que el sistema de la provincia, hay que hacer méritos, ¿no? Así que bueno, esto decía Horacio Rodríguez Larreta. Dos cositas sobre esto, porque ya hemos hablado mucho en la semana pasada sobre la porteñofobia, sobre el ataque a la ciudad de Buenos Aires, y bueno, primero se la agarraron con los runners, después se dieron cuenta que los runners no contagiaban, pero igual siguen teniendo el problema de la gente que sale a caminar en la ciudad de Buenos Aires, y ahora se la están agarrando con la gente que va a tomar algo a los bares. Yo creo que esto hay que mirarlo de muchas maneras, ¿no? Una, por ejemplo, si tenés empatía con el otro, cuando pensás que el otro se merece un respeto, empatía, que esté bien, y me parece que tendríamos que pensar también en la alegría de los más de 100.000 mozos que están trabajando, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Por ahí es un dato, es pequeño, ¿no? Para, sobre todo para los que hablan tanto de las cuarentenas bien cerradas, no permitir que salga nadie, reprimirlo. Mucha gente de izquierda, entre comillas, que dice que de izquierda dice eso, tendrían que tener un poco empatía con que esto va a permitir que menos negocios quiebren. Y que, bueno, la respuesta está abierta. Por ahí, cuando termine todo esto, vamos a poder hacer una buena evaluación. Hoy, evaluar si, como dicen muchos, que en 15 días va a haber más contagiados, más muertos, etcétera, etcétera. Y puede que sí, puede que no. Yo me inclino porque no. Pero bueno, nosotros ya estamos aparte tan acostumbrados a, ¿se acuerdan en abril cuando nos dijeron que el pico venía en mayo? Y el mayo que nos dijeron que la ciudad de Buenos Aires contagiaba a todo el mundo, que era un foco infeccioso y que iban a aparecer cadáveres y cadáveres y cadáveres en la provincia de Buenos Aires, y en mayo nos dijeron que en junio nos dijeron que en julio nos dijeron que en agosto, y ahora en agosto nos dijeron que es septiembre, y ahora en septiembre nos dicen que ya que va a ser a fines de septiembre. Bueno, el discurso de el miedo, muchacho, no funcionó. El discurso político del ataque para sacar un voto más, muchachos, no funcionó. Así que hoy dependemos de la responsabilidad que tengan aquellos que van a los bares, ¿no? Y el resto de la gente, como siempre digo, los que tengan temas de riesgo, cuídense. Los que somos mayores, cuidémonos. Estemos aislados el tiempo que sea necesario, salgamos a tomar un poco de aire de vez en cuando porque nos hace bien, y bueno, si querés ir al bar, hacelo, aislate, toma todas las medidas, como ahí escuchábamos al jefe de gobierno, y con esas medidas seguramente no te vas a contagiar, o por lo menos eso es lo que uno cree. De cualquier forma, yo les digo, hay que juzgar todo lo que ha hecho esta gente. Hasta ahora podemos ya tener algunas cosas con miradas de mitad de camino, ¿no? Como, por ejemplo, la falta de testeos, que se dijo mucho tiempo, y otras cosas. Hoy se testea a los geriátricos, esto lo pedía el defensor de la tercera edad en el mes de marzo, abril, y bueno, en la ciudad de Buenos Aires, que ya se está testeando bastante seguido en los geriátricos, ha bajado la mortalidad bastante, más de un 10%, según estadísticas confiables. Así que bueno, uno se ha dado cuenta que en ese momento algunos pensábamos que había que testear, que había que aislar, bueno, todo se tardó. Bueno, si se hubiera hecho antes, evidentemente se hubieran evitado muertes, se hubieran evitado contagios, pero todo esto es contrafáctico. Por eso al final vamos a hacer un análisis de todo. Y en esto me parece que habría que terminar un poco con el discurso tremendista y con el discurso del miedo. yo creo que es el discurso que la gente no lo quiere escuchar. Fíjense ustedes, el ejemplo está muy claro. En la ciudad de Buenos Aires, bueno, pasó, se desbordaron los bares, o un poco, porque fue exagerado, por los medios, pusieron un lugar donde se habían desbordado y a partir de ahí era que todo el mundo estaba uno arriba del otro en los bares. Bueno, pero de cualquier forma, si pasó algo de eso, fue el comienzo. Después, uno pasaba el domingo, que pasé por cantidad de bares acá en mi barrio, la gente estaba lo más bien, aislada, tranquila, pasé por los bares de Caballito, pasaba lo mismo, y el lunes ni que hablar, encima había poca gente porque hacía frío, es decir, todo esto se va regularizando, ya no está tanto esa necesidad, que pasó lo mismo que pasó con los corredores, de repente salieron todos, pero después esa necesidad se fue aplacando. Se aplacó esa necesidad y la cosa fue siendo mucho más normal. Yo que salgo a la noche lo veo. A veces paso por las plazas y hay 2-3 personas corriendo. Y somos 5 o 6 caminando por la calle. Así que ahí la cosa fue cambiando. Pero el discurso del miedo, ¿por qué digo que no sirve con esto de los bares de la ciudad? Porque en la provincia de Buenos Aires hay un discurso que es quédense todos adentro, hacemos todo para que se queden adentro, se van a morir, qué sé yo, y están las calles repletas de gente. Y los bares no necesitan ni abrir porque están los chicos tirados en las calles, tirando cerveza, parados en las puertas tomando cerveza, y en todos lados se ve eso en la provincia. ¿Dónde se te ocurre? ¿Querés andar a Quilmes los fines de semana? ¿Querés andar a Villaneda los fines de semana? Andá a La Matanza donde se te ocurra, desde Ramón Mejía hasta La Ferrer o a Isidro Casanova, y ahí vas a ver cuando vos tenés un discurso del miedo y no lográs absolutamente nada. Y las cosas todavía son peores que en esos lugares donde decís, bueno, paremos la mano, la gente necesita salir un poco más, necesita tomar aire, etcétera. Entonces lo que tratamos de hacer es de ayudar y contener. Eso es lo que hay que hacer. Porque en el otro lado, donde no se, porque parecería que no toman en cuenta lo que va a pasar después de su discurso quédense adentro, es un desbande total. Uno ha visto hasta en Villa Albertina partidos de fútbol y gente una arriba de la otra y con los barbijos más puestos o sin barbijo, y bueno, un desmadre total. Así que evidentemente eso es lo que no hay que hacer, y creo que los gobiernos lo que tienen que hacer es decir eso, no hacer lo que está haciendo toda la gente de la provincia, desde Golián, de nuevo volvió con los discursos tremendistas, desde Kicillof, o lo que está haciendo el presidente de la nación, que dijo que había que dejar las salidas, el esparcimiento. Dijo el día de ayer, cuando inauguraba una empresa, una línea de producción en una empresa de motos en Campana, que dijo el esparcimiento hay que dejarlo para otro lado, y no sabemos qué quiso decir, porque aparte del esparcimiento tendría que decirle también que dejen de trabajar los mozos, que cierren los bares, no sé. Pero bueno, dijo eso, me parece desafortunado. El otro día el presidente también dijo que pronto, cuando se salga de esto, va a haber el gran banderazo de la gente de bien. Es decir, que nosotros somos gente de mal. Es decir, todos aquellos que pensamos, por ejemplo, que los jubilados les han ajustado y que hay que salir a la calle para reclamar, que pensamos, por ejemplo, que hay que modificar la justicia, y por supuesto, pero no en este momento, porque en este momento se quiere modificar solamente para la impunidad de la corrupción. Todos aquellos que pensamos que Bernie está trabajando muy mal en el tema de la desaparición forzada, seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro, y salimos a pedir por justicia por Facundo Astudillo Castro y en contra de Bernie por cómo maneja y cómo cubre a la policía bonaerense, somos gente de mal. Todos aquellos que pensamos que el Fondo Monetario puede esperar y que los bonistas lista, y los que no pueden esperar son los trabajadores de la salud, los trabajadores de la educación, los jubilados, y todos los trabajadores en sí, somos gente de mal. Y también somos gente de mal los que creemos que no se puede vivir con un IFE que lo otorgan cada dos meses de 10.000 pesos, lo cual quiere decir que están dándole a la gente 5.000 pesos de asistencia. Todos esos aparentemente somos gente de mal, y por supuesto somos más gente de mal aquellos que pensamos que tiene que hacerse una cuarentena inteligente, y una cuarentena en donde no exista la represión, y una cuarentena en donde el miedo no te carcoma, y una cuarentena en donde puedas ir a atenderte si tenés cualquier otro problema que no sea el coronavirus. Así que bueno, bienvenidos al programa de la gente de mal. Y ya que estamos en gente de mal, vamos a poner al ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a escucharlo, porque me parece que los datos que da, después cada uno discutirá sobre si este ministro actuó bien, si actuó mal. Yo hasta ahora vi que en algunas cosas no la pifió, hizo su autocrítica, no testeó a toda la gente que tenía que testear, no dijo en algún momento que no tenían test y lo tendría que haber dicho, estuvo siempre muy abrochado al gobierno nacional, entonces siempre trató de hacer quedar bien al gobierno nacional. Bueno, hay cantidad de cosas para criticarle a Fernán Quirós, pero me parece que dice algo en lo cual coincido, que es las precauciones y lo que tenemos que hacer, porque esto tiene para largo, entonces mejor que lo hagamos cuidándonos que no que lo hagamos clandestinamente. Escuchemos a Fernán Quirós. Lo que pasó sobre todo el primer día no fue bueno. Se entiende, puede haber gente que tenga mucha voluntad y necesidad de salir, pero necesitamos aprender a hacerlo como corresponde. Por eso yo le pido a toda la ciudadanía, necesitamos de tu esfuerzo, todos lo estamos diciendo. Necesitamos que cada uno de nosotros cada día esté dispuesto a aportar algo para el bien, para el cuidado individual, pero sobre todo porque ese cuidado individual es también el cuidado colectivo. Todavía no hemos terminado nada, no se ha resuelto nada. Necesitamos la colaboración y la ayuda de todos para poder pasar este momento. Cuando sale a algún restaurante a almorzar, a cenar o a tomar algo, o tomar un café, que respeten la normativa, que estén con el barbijo todo el tiempo, salvo cuando tienen que ingerir alimento, que mantengan la distancia, que no se aglomeren en la vereda a menos de 1.5 metros, que tenemos que aprender a convivir con esta situación y a cuidarnos, porque hay muchos meses todavía por delante hasta tener una solución definitiva. El criterio aquí es invitar a la gente que no se encuentre en los lugares cerrados. Es el lugar más peligroso de todos. Clarito, ¿no? Dice que el cuidado es individual y colectivo, coincido totalmente, que hay que respetar las normas, que hay que aprender a convivir, y que quedan muchos meses por delante y que los lugares más peligrosos para contagiarse son los lugares cerrados. Y eso creo que ahí hay que hacer mucho hincapié, en que la gente no se junte en las casas, que gente que no convive. Me parece que hay que hacer hincapié en eso. Creo que lo inteligente debería estar apuntando a eso, ¿no? No hacer como hacen en otro lado, bueno, mandémoslo a contagiarse, a que hagan cosas clandestinamente. No, me parece que es totalmente al revés la cosa. Para terminar este comienzo de este comienzo, los barrios más afectados, para tener un poco en cuenta de cómo está repartiéndose el virus, los más afectados son Palermo, Belgrano y Recoleta. Todos estos superan los 2.600 casos y por ahí andan. El menos afectado es La Boca, 1.500 y pico casos. Y después en general en los barrios está entre 1.800 casos, 2.000 en la mayoría de los barrios. En este que hacemos el programa, que es Boedo, estamos en cerca de los 1900 casos, y en donde sale la radio en Almagro superan los 1900 casos. Yo lo que quiero, espero y ruego es que cada vez baje más la letalidad. Está muy alta la letalidad, eso me parece, más de 10.000 muertos me parece que es mucho y nos coloca muy mal en el mundo. Y bueno, y esperemos que se empiece a testear en todos lados, por favor, en el interior del país, si escuchan, por favor, pídanles a sus gobiernos que testeen, no que solamente esperen que los llamen por teléfono porque están con fiebre y que después de eso esperen 2 o 3 días para hacerle un testeo. Por favor, arreglen con el gobierno nacional, hagan un plan detectar en todo el país, porque acá en la ciudad de Buenos Aires parecería tarde se implementó, pero cuando se implementó dio resultado esto de detectar, testear y aislar. Así que bueno, y por otro lado, para que tengan un poquito en cuenta de qué se habla cuando se habla de los bares, la ciudad de Buenos Aires tiene más o menos 10.000 bares, ¿no? El último censo quedaba cerca de 12.000, era del año 2017, después cerraron, después abrieron otros, pero más o menos 10.000 bares, lo mismo dice el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Hoy, y no, con estas condiciones, todavía no se abren los 10.000 bares, porque fíjense ustedes que la mayoría de los bares, de esos 10.000, 2.600, están en la zona de Retiro y Monserrat, es decir, lo que sería gran parte del microcentro y un poco más. Y en esos lugares los bares no están trabajando o trabajan menos, o trabajan solamente de alguna, bastante menos, porque los fines de semana, salvo en lugares concretos, como San Telmo, por ejemplo, de esa zona, la gente no va a un bar de Sarmiento y Reconquista, por decir algo. Son lugares que trabajaban con la gente que laburaba por ahí. Todos no se van a salvar, pero por ejemplo algunos van a poder empezar a pagar algunos gastos con el tema de esto de poniendo las cosas en las veredas. Yo lo veo acá en Boedo y realmente me alegra que el Trianón, que durante el 2019 muchos lo daban por muerto y que en realidad lo habían cerrado para hacerlo todo a nuevo allá por mediados del 2019, bueno, les agarró justo esto y estaban ahí más de 7 meses con ese bar nuevo, y bueno, ahora ya he visto cantidad de sillas, cantidad de clientes en las calles, y bueno, esperemos que sigan manteniendo el aislamiento y la forma de atender, y que tanto el Trianón como Pugliese, como Meromanzi, como Don Boedo, que son los bares centrales de acá de mi barrio, puedan estar atendiendo así en la calle, como lo hicieron ahora. Yo lo vi el fin de semana y la verdad que lo hicieron en una forma muy ordenada. Bueno, eso es lo que le quería decir. Vamos a escuchar ahora un tema de los 90, de allá de cuando empezamos con el programa. Vamos a escuchar a Los Auténticos Decadentes. Vení, Raquel, vení con los muchachos. Cuando la conocí a Raquel, se zarandeaba por arriba para mirarla y atrás se daba vuelta toda la esquina. Yo la quería encarar, ay, pero solo no me animaba. Fui hasta el café, busqué a mis amigos y la encaramos en barra. Vení, Raquel. Vení, Raquel. Me vas a divertir. Vení, Raquel. Vení, no tengas miedo. decía Raquel. Era una gorda. Vení, te digo. ¿Pa' qué? Ay, cuando la conocí a Raquel, se me ponía la piel de gallina. Para mirarla de atrás, se daba vuelta toda la esquina. Yo la quería encarar, ay, pero solo no me animaba. Fui hasta el café, busqué a mis amigos y la encaramos en barra. Vení, Raquel. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Bueno, es un tema que realmente cuando hablábamos de las cosas que no se hacen en la ciudad, uno de los temas que siempre nos preocupó es qué pasa con los trabajadores, qué pasa con la gente de promoción social, la gente que depende del Ministerio de Desarrollo Social y Hábitat. Bueno, ¿saben lo que pasa? Pasa que han despedido a un 10% de la gente que trabaja ahí, en promoción social. Esto, los despidos se hacen de diferentes maneras, porque en general son contratos que no se renuevan, pero son en realidad despidos encubiertos. Vamos a escuchar a Nadia Polanco, que es delegada de ATE Promoción Social, que cuenta un poco su lucha, ¿no? La lucha que están dando desde promoción social para que en realidad se fortalezcan las políticas públicas de la ciudad. ¿La escuchamos? En este momento, quienes trabajamos en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, nos encontramos enfrentando una profundización del estado crítico que ya veníamos denunciando en virtud de la precariedad de nuestras condiciones laborales, salariales y también de las políticas públicas vinculadas a la atención de las situaciones de mayor vulnerabilidad en la Ciudad de Buenos Aires. Somos un ministerio que ha sido declarado esencial en el medio de una pandemia mundial, pero este ministerio, lejos de haber sido fortalecido, de tener mayor partida presupuestaria y de poder generar un robustecimiento de las políticas públicas, lo que hace es, en esta última semana, generar una reducción despidiendo a un 10% de la planta del ministerio. Compañeros y compañeras que se quedan sin empleo en un contexto de complejidad como el que estamos atravesando, pero que además esta decisión incide directamente en seguir debilitando el estado ya deficitario de las políticas sociales del estado de la Ciudad de Buenos Aires, descargando entonces el ajuste hacia las poblaciones más empobrecidas. Esta organización gremial no es cómplice de estas decisiones que decide seguir llevando adelante el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de Rodríguez Larreta, y vamos a seguir dando la batalla no solo por generar la reincorporación de cada compañero y de cada compañera que ha sido despedida en este momento, por seguir exigiendo el fortalecimiento de las políticas públicas para que sean integrales y de calidad y se genere acceso para todas y todos a todos los derechos. Bueno, esto también pasa en la Ciudad de Buenos Aires. Hace más de un mes, si recuerdan, también hablamos cuando una patota de Sutecba había ido a atacar a la gente de promoción social que estaba haciendo reclamos ahí en el Ministerio de Desarrollo Social y Hábitat, que queda en Mataderos, en donde, en Piedrabuena, ahí donde estaba antes el famoso elefante blanco que que lo convirtieron en un Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Otro de los temas que no quería dejar de tocar y que tiene que ver un poco con qué nos espera después de la pandemia, ¿no? ¿Qué nos espera? No después de la pandemia, después del aislamiento, porque yo creo que las aperturas cada vez van a ser más, porque las necesidades de la gente cada vez van a ser más, tanto necesidades psiquiátricas como necesidades clínicas, como necesidades económicas, como necesidades sociales, y eso va a obligar a que se vaya abriendo. Aunque, bueno, en algunos lugares, no en todo el país, está todo afectado como está acá. Pero, ¿por qué digo esto? Bueno, vamos a escuchar un par de voces de diferentes cosas que están ocurriendo en la provincia de Buenos Aires, para ver cuál es el destino que tiene la provincia de Buenos Aires, y en realidad yo les diría el destino que tiene la Argentina. Primero vamos a escuchar a la gente de la municipalidad de Bahía Blanca, que explican que por 7 días, en principio, no van a atender más, ni van a internar más gente. No van a internar más gente. En el hospital municipal, ¿no? Escuchemos. La preocupación que tenemos en estos días, dado que la mayoría de nuestras camas de internación están ocupadas, casi en un 100% en algunos sectores y más del 100% en algunos otros. Esto determina que no tengamos posibilidades en el corto plazo, si además le sumamos todas las enfermedades no COVID que tenemos en internación y que podemos tener. Como digo, a corto plazo no poder internar más pacientes, calculamos que por el término en principio de 7 días. Sí, obviamente seguiremos atendiendo las emergencias como corresponde y esto queda salvado de la situación. Pero estamos en condiciones de no, como digo, no internar pacientes porque estamos saturados de internación. Les pido encarecidamente que piensen en la necesidad de cuidarse cada vez más y que esta situación de concurrir al hospital a veces por cuestiones que son de solución en otros estamentos del ámbito de la salud de Bahía Blanca, lo hagan y no vengan al hospital. En otro sentido, también quiero transmitir tranquilidad, por un lado, que estamos en contacto permanente con el resto de los hospitales y con las autoridades sanitarias de la ciudad para ir solucionando estos problemas. Para cerrar, les queremos decir que estamos atravesando seguramente una de las peores cuestiones que nos va a tocar en nuestras vidas. En esto tenemos responsabilidad todos en tomar las medidas que sean necesarias para cuidarnos y que podamos limitar los alcances de esta pandemia. Los invito a reflexionar y que podamos, como digo, cuidarnos como al principio de la pandemia, cuando realmente nos estábamos cuidando mucho más que en este momento. Bueno, acá la situación está crítica, la situación es crítica, y bueno, la situación fue siempre crítica. Ahora fíjense, hay lugares de la provincia de Buenos Aires en donde no se ha hecho nada, y esto es el resultado de que no se hace nada. ¿Qué hacemos? Y no atendemos, no internamos más gente, no internamos más. Lo decían claramente, no se interna más gente, cuídense, después te mandan, cuídense. Todo eso, pero eso pasa en el hospital municipal de Bahía Blanca. Bahía Blanca. Ahora les voy a hacer escuchar otro audio. Este audio, estos son dos audios del día de ayer, del día de ayer martes. Este es un audio de Berni. Escúchelo a Berni. Si hay una situación que venimos trabajando desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, es la situación salarial de los efectivos de nuestra policía de la provincia de Buenos Aires, a la cual sabemos que viene con un retraso importante, y además sabemos, obviamente, porque me he cansado de repetirlo todos los días, el gran trabajo que se está haciendo en la provincia de Buenos Aires en esta situación excepcional que es atravesar esta pandemia y atender no solamente los mecanismos de seguridad, sino diferentes mecanismos logísticos para facilitar la atención no solamente de los pacientes, sino también la prevención en cada uno de los municipios. En ese contexto estamos trabajando en adecuar los salarios, esto ya lo venimos diciendo hace más de 10 días, que tenemos que mejorar la situación salarial de los efectivos de la Policía de Buenos Aires, y en ese contexto y aprovechando las gestiones que hizo el gobernador ante el Gobierno Nacional, estamos anunciando el día viernes no solamente el plan integral de seguridad que tiene que ver con cuestiones logísticas, con cuestiones materiales, sino algo que es muy importante para la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que justamente además del tratamiento de su salario, también demás que tiene que ver temas que le incumben al policía y su familia, que es la sanidad policial, los problemas de sanidad que tiene la policía, que de una vez y para siempre vamos a intentar encarrilar a través de sus centros propios de atención. Bueno, ahí teníamos al ministro de Seguridad de la provincia. Es decir, antes de ayer hubo una rebelión en la provincia, movilizaciones, marcha de los policías. Parece que ahí el tema del aislamiento, todo eso, que ellos son los que lo custodian, y todo ese discurso de Kicillof, de aislarse, que yo, parece que en la policía no andaba, y menos cuando tenían que reclamar. Bueno, ¿qué dijo Bernie? En 24 horas resolvió el tema, les vamos a dar un aumento. No dijeron la cifra, dijeron que tienen un atraso que viene del 16 al 19. Por supuesto, para echarle la culpa al gobierno de María Eugenia Vidal, que teóricamente es la que no, o prácticamente la que no le dio aumento a la policía. A la policía, a esa misma policía que secuestró en principio, y parecería que es así, a Facundo Astudillo Castro. En 24 horas lo resolvió Bernie, ahí lo escuchaban, ¿eh? Va a haber un plan integral que lo presentan el viernes y se les va a dar un aumento, que es ese aumento para que recompongan lo que perdieron entre el 16 y el 19. Se habla de una cifra considerable, se habla de más del 30% de aumento para los policías. Los maestros, bien, gracias, ahí está Baradel en su tema diciendo que no es momento de dar aumentos, apoyando a la ministra Ruiz, María Ruiz, de la provincia de Buenos Aires, de la ministra de Trabajo, que dijo que no era momento de aumento. Ahí está Baradel apoyándola, ahí está la cantidad de dirigentes sindicales que se rasgaban las vestiduras, ahí están todos. Ni se movilizaron, por supuesto, porque cómo se iban a movilizar, se iban a contagiar, ¿no, muchachos? Decía Baradel, no hay que salir, no hay que salir porque cuarentena estricta. Bueno, ¿vieron? Parece que conviene más salir porque a los policías los tratan de otra forma. Pero bueno, más allá de chicanas, ¿por qué estas dos cosas? ¿Por qué esto es lo que nos espera a la salida de la cuarentena? Nos espera represión. Nos espera represión. Porque tenemos problemas de salud que no se resuelven, tenemos problemas de educación que no se resuelven, ni se quieren resolver. Por ahora lo vienen manejando bien. Los gremios en la ciudad de Buenos Aires dicen que Larreta quiere matar a todos, no hay que empezar las clases, si empezamos el año que viene bien, si es el otro no importa, no hay problema, dicen los gremios. Lo mismo dice Baradel desde Suteba, no, hay que estar todo cerrado, no importa que los pibes pierdan las clases. Bueno, así que vamos a salir sin educación, sin salud, con los jubilados ganando menos, con los trabajadores ganando menos, con ajustes bestiales, con el Fondo Monetario Internacional logrando todo lo que no lograba con nadie, ni con Macri lo va a lograr con este gobierno. Pero ¿cuál es la garantía? Y la garantía en la provincia ya está. Es aumentarle el salario a la policía. A mayor conflicto social, lo dijimos miles de veces en este programa, mayor represión. ¿Y por qué digo cómo vamos a salir? Porque la provincia de Buenos Aires es más de un tercio tiene de los habitantes que hay en el país. Es decir, de 45 millones que somos, más de 16 millones hay en la provincia de Buenos Aires. Yo por eso les quería hacer escuchar estos dos audios, porque me parece que reflejan un poco en dónde estamos parados en este momento. Así que bueno, no vamos a tener debate serio en salud, no vamos a tener debate serio en educación, ni lo tenemos ahora. Vamos a ir retrocediendo en todo, y para eso que necesitan una justicia cómplice, esperemos que no avancen más con una justicia en estos momentos, que lo único que quieren hacer que sea cómplice de la corrupción y del delito, y una policía represora, aparte de una policía corrupta, como es la policía de la provincia de Buenos Aires. Esto nos espera, salvo que nos empecemos todos a dar cuenta de esto y dejemos de lado a los Baradeles, a los Yaskis, a los Hagman, a todos los que dicen que estamos avanzando, inclusive a la gente de la corriente clasista y combativa, a los de los movimientos sociales, a todos que en estos momentos están paralizados y que no están haciendo absolutamente nada para que los argentinos tengamos un mejor nivel de vida. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro, o con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal. Recibe siempre la mejor, con el as de espada nos domina, y con el de bastos entra Dai, Dai. Marcha, un, dos, no. Queda claro, bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si nos encarcelan la esperanza. Bronca pues entonces cuando quiere que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡Marcha! ¡No! Sin fusiles y sin bombas. bronca con los dos dedos en vez. Bronca que también es esperanza. Marcha de la bronca y de la fe. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Ustedes lo conocen a la persona con la que vamos a hablar, porque ha pasado muchas veces por nuestro programa, por acá, por Los Locos de Buenos Aires. No solo ha pasado, sino que también ha hecho en algún momento una columna que se llamaba La Bodega del Diablo. Estoy hablando de un escritor, estoy hablando de Pablo Marrero. Claro, ustedes dirán, este es un programa que últimamente, y lamentablemente por los hechos, es un programa que ha tenido que salir a contar muchas pálidas, ¿no? De cosas que han ocurrido. Por ahí eso nos hizo descuidar un poco el tema de la cultura, el tema del arte, y bueno, este era el momento como para poder ocuparnos de eso. ¿Y por qué estamos comunicados con Pablo Marrero? Porque ellos han hecho en la red Eco Alternativo una nueva forma de que la gente pueda leer un libro. ¿Sabes de qué manera? Mandándolo en fascículos todas las semanas. Pero de esto hablamos con él. ¿Cómo te va, Pablo Marrero? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Roberto? Qué alegría escucharte tanto tiempo, che, que no nos vemos. Qué alegría. Sí, aparte ahora estamos hasta distanciados, pero por la provincia, ¿no? Por la provincia, sí, yo me mudé para Córdoba, dejé la cava. Sí. Después me vas a contar de cómo están las cosas. Estás en Río Ceballos, ¿no? Estoy en Río Ceballos, sí, así es. Bueno, contame cómo es esta nueva manera de acercarse a los lectores, cómo lo decidieron y cómo, sí, por supuesto, después nos contás cómo podemos acceder a estos libros. En realidad, no es así de nuevo por la forma digital, pero en realidad está tomada del siglo XVIII, fin del siglo XVIII y siglo XIX, del romanticismo francés. Que se pasó por Europa, donde muchos autores, después reconocidos, escribían por encargo a periódicos. Así salieron primero Los Tres Mosqueteros, Los Miserables, en Rusia salió El Crimen y Castigo, es decir, en fascículos, y muchos por pedido, así que iban escribiendo a medida que le iban pidiendo los periódicos y le iban pagando, con eso subsistían. En este caso, por supuesto, la entrega no es por una cuestión económica, sino hacerlo como un juego. La idea es, a través de la red Eco, en la página, pero además por WhatsApp, los que están suscritos a la red, y por correo electrónico, se manda todos los viernes un capítulo de la novela, con la idea de crear este juego de que se espere el capítulo que viene, a ver cómo sigue. Es una prueba, es un desafío. Sabemos que no es fácil hoy en día, por la costumbre, primero leer ficción y segundo leerlo a través de, bueno, mail, pan PDF también se puede guardar, claro, y poder seguirlo, ¿no? Y seguirlo porque esta entrega, la novela va a ser entrega todos los viernes hasta diciembre, porque bueno, es una novela más o menos larga, tiene muchos personajes, así que es un desafío y un juego y estamos contentos y bienvenido sea todo lo que sea poder aportar nuevas ideas para a ver si podemos ayudar a, no ayudar, sino brindarle una novela, un cuento. Y la idea es empezamos con esta novela, Tierra Linda. Hablamos de Tierra Linda, Dolor y Rebeldía, ¿no? Esa es exactamente. Es una novela que vos ya leíste, porque sí, creo que yo te la di a vos, ¿no? Claro, claro. Yo ya la leí, por eso no espero el próximo capítulo. Sí, aparte claro, tengo que agradecerte los agradecimientos. No, pero por favor, Roberto, digo a los oyentes que Roberto fue uno de los pocos, porque no tanto se le ha dado todas mis novelas, o casi todas, se la di a él, a vos Roberto, para que me dé una opinión, porque uno busca dos o tres opiniones, no más, antes de publicarlo, para corregirlo, bueno, y te agradezco, Roberto, por tomar el trabajo de leer mis novelas antes de publicarlas. Bueno, en esto quiero decir que vos has escrito algunas novelas muy, pero muy interesantes, como El presagio de los guantes negros, como A orillas del mar dulce, una novela espectacular, Veneno, Sed, bueno, bastante, ¿no? Y creo, por eso vuelvo a por ahí al comienzo, los oyentes seguramente te deben recordar, porque tenemos muchos oyentes que nos siguen y que te deben recordar lo que era la bodega del diablo, ¿no? Así que hacíamos con carbones. Con carbones, así una pastillita le llamamos, ¿no? Claro, una pastilla, que después me puse mal cuando me enteré que lo del diablo es que porque era hincha Independiente, pero bueno, no, es otro tema. Es otra historia. ¿Qué va a encontrar la gente cuando lea este primer capítulo, que ya está publicado, después le vamos a decir cómo lo pueden obtener? ¿Qué va a encontrar? ¿Qué es esta novela? ¿Qué? Es una novela vinculado al tema de la tenencia de la tierra y el despojo histórico y actual del campesino pobre, del pequeño productor, a través de la acción de los grandes terratenientes, en este caso ahora los grandes sojeros, ¿no? Uh-huh. Todo lo que he escrito son novelas generalmente, incluso históricas, tienen que ver con un tema social. Y traté, yo siempre tengo un gran dilema en tratar de escaparle al ensayo para convertirlo en ficción. Es decir, yo siempre me costó mucho eso, es decir, hacer la magia de la ficción para que, y eso a través de personaje, a través de recrear la realidad. En este caso, bueno, espero haberlo logrado, lo mismo, pero la temática es esa, y la novela empieza calculemos 1920, 1930, en los quebrachales de la Forestal, en la represión a la huelga grande, que se llamaba en ese momento, con todas las condiciones que tenían de semiesclavitud, los peones y también los obreros. Ahí arranca y hace todo un recorrido hasta la década del 90, y una familia que se va acrecentando y va pasando generación en generación, y en el marco de eso el tema del despojo continuo, y por supuesto después la rebeldía de tratar de cuidar sus tierras, sus pertenencias, sus familias, sus tradiciones. Así que arranca con eso, y arranca porque la novela tiene capítulos que vuelven continuamente, algunos, que tiene que ver con el momento que lo van a desalojar el lugar, y así desde el principio hasta el final, y en el marco de eso va recorriendo la historia. Yo sé, Pablo, que para hacer esta novela hiciste bastante investigación, inclusive estuviste viajando a algunos lugares para hablar con gente del campesinado, ¿no? Así es, así ¿cómo es. Fue eso? Contar un poco. Tuve una experiencia muy linda, que fue que tuve la posibilidad a través del MOCASE, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, de viajar a Quinilí, Santiago del Estero, y convivir unos 10 días en una familia de campesinos muy pobre, la gente del MOCASE, y ahí pude empaparme un poco de la realidad, pero más que nada la realidad de las costumbres, del lenguaje, de la que comían, qué cosechaban, qué plantaban, en qué condiciones, la falta de agua, la pelea para que no lo desalojen, estar siempre atento, la miseria, mucha miseria, los remedios caseros, la fauna, la flora, las costumbres, cómo se comunicaba en la radio. Eso me ayudó muchísimo, aunque fue pocos días, son 10 días que conviví en el campo, pero me ayudó muchísimo para complementarme un poco más, porque el tema era que yo podía contar a través de lo que las noticias de las redes, de los diarios, de cuando fueron el tema de desalojo, incluso de asesinatos, muchos crímenes que cometieron los terratenientes, siguen cometiendo, por supuesto, pero una cosa es contarlo y otra cosa es poder empaparme mucho más del monte, de cómo viven y de sentirlo, porque eso se trata la novela. Yo siempre digo, una cosa es contar una historia con una nota periodística o un ensayo, y otra cosa es hacerla vivir a través de un personaje, hacerla sentir el dolor, la pasión. Es decir, eso se logra por eso con la novela, es decir, no es lo mismo que un ensayo, ¿no? Así que bueno, eso fue mi experiencia, y como creo que me ayudó mucho a reescribir la novela, que después tuvo varias correcciones, etcétera. Pablo, contale a los oyentes cómo pueden empezar a tener el primer capítulo, cuál es la manera. Y se tendría que entrar al www.redeco.com, ¿no? Así es, Roberto, vos conocés. Redeco, sí. De la Redeco Alternativo, sí. La Redeco Alternativo. Y a partir de ahí ya va a estar los capítulos, cada capítulo va a estar puesto, poner Tierra Linda, buscarlo ahí, y ya está el primer capítulo, lo que son, que están suscritos gratuitamente, por cierto, a la Redeco, ya lo están recibiendo por WhatsApp, y mismo pueden buscar para poder pedir recibirlo por WhatsApp o por correo, ¿no? Suscribiéndose a la red, que insisto que es gratuita la entrega, ¿no? Sí. Bueno, nosotros lo vamos a seguir divulgando a lo largo de este programa, y por supuesto la voy a volver a leer, ya lo volví a leer el primer capítulo, me acordaba un poco. Claro, cuando a veces vas leyendo te vas acordando, yo tampoco me acuerdo de lo que escribí, no te preocupes, por suerte. Pablo, vos sabés que desde acá te estamos envidiando un poco, porque cuando yo arreglé para llamarte, vos me dijiste que estabas en un bar, estás en un bar. Sí, ¿estuvo normal ahí en los bares? Sí, acá en Río Ceballos sí, en Córdoba está complicado en general, pero... ¿En la capital? Muy poco, en la capital, yo estoy a lo que llamas tierras chicas, no está tan lejos, pero acá hay muy pocos casos, y casos debe haber... Entonces los bares están abiertos, tranquilos, todo el mundo anda con su barbijo, estamos bastante bien dentro, no es lo mismo que Buenos Aires, por supuesto estamos anoticiados, yo tengo mi nieta, mis hijos allá, es otra situación. No digo, no estoy hablando de Córdoba capital, que es igual que la ciudad de Buenos Aires, estoy hablando de acá, cuando empezás las tierras chicas, aunque hay casos, es más fácil de controlarlo porque es más chico. Sí, los bares están abiertos, acá hace rato están abiertos los bares, se abrieron la pileta de natación, todo eso, hay... Pero bueno, es una pelea. Pablo, y para terminar, ¿cómo se adapta una persona que viene del mundo, digamos, no de la noche, pero sí de la escritura, que en general se hace, no se hace a la mañana, al mediodía, acostumbrado a estar en el centro, a estar con amigos, a todo eso, para vivir en Río Ceballos? ¿Qué extrañás? Mirá, ¿qué? Es una lección, y uno, aunque al principio te cuesta, si uno tiene el propósito de hacerlo, se va adaptando. Yo sigo escribiendo, y normalmente te digo, en caso mío, yo siempre escribí, nunca escribí de noche, siempre escribí de mañana o de tardecita. A la noche, después de cenar, me gusta tomarme un vino, quedarme tranquilo, no me pongo a escribir. Uh-huh. Pero por otro lado, tengo amigos acá y amigas, tengo un club, participo en un club de lectura, estoy uh-huh. trabajando en un centro cultural, hemos editado un pequeño libro hace 10 días uh-huh. con un vecino, abrochado así, tipo bien artesanal, con poesía sí. y relatos y cuentos, lo estamos vendiendo en el barrio. Es decir, hago varias cosas, sigo laburando sindicalmente lo que puedo, en la CTA autónoma, sí. y por supuesto no extraño Buenos Aires, la verdad, extraño amigos que no veo, extraño a mis nietas, que uh-huh. no la puedo ver hace casi un año ya por el tema de la pandemia, casi 7 meses, uh-huh. Pero no extraño, la verdad es que no extraño Buenos Aires. Uh-huh. Tengo, no estoy aislado en el medio del monte, estoy con actividad, estoy con gente, tengo unos vecinos hermosos, unos compañeros de trabajo hermosos, así que, y enseguida me integré a hacer las cosas, uh-huh. entonces no extraño tanto. Bueno. Pero bueno, de eso depende mucho de las personas, de sus objetivos en la vida. Yo estaba muy loco en Buenos Aires, estaba bastante lanzado en muchas cosas. Uh-huh. No digo que no me guste Buenos Aires, ir a Buenos Aires es muy lindo, pero uh-huh. una cosa es ir, otra cosa es vivir. Pero bueno, insisto, depende de cada personalidad eso, ¿no? Claro. Pero bueno, claro. yo estoy bien. Bueno, yo me alegro muchísimo, Pablo, que estés bien, ¿eh? Así que Roberto, te mando un Roberto, abrazo grande. Y aparte, porque cuando estás quieras te esperamos con la puerta abierta acá a comer un asado y tomar un vino. No, por supuesto. Cuando se pueda. Está entre las cosas que me debo, ¿viste? Entre las cosas que me debo. No, pero lo otro que te quería decir, que también lo bueno que ahora tenés a tu agente de prensa ya hace varios meses ahí, así sí, que... Sí, la Fabi está acá. Vino acá para su cumpleaños y no se pudo volver a Buenos Aires. Claro. Quedó acá. Bueno. Pablo, la verdad que ha sido un gusto hablar con vos. Le quiero repetir a la gente que trate de leer en la Red Eco todas las semanas Tierra Linda, Dolor y Rebeldía. Y yo te saludo y te mando un abrazo grande. ¿Mm? Un abrazo inmenso, inmenso. Y ya tendremos la oportunidad de chocar la copa de un vino para estar juntos y charlar y tranquilos. Un abrazo inmenso, muchas gracias. Un abrazo grande para vos, gracias Pablo. Ya, hasta luego. Ya. Hablábamos con Pablo Marrero. Bueno, como decía al comienzo, ¿no? En un momento donde uno cuenta muchas, muchas cosas que a veces no son alegres, es bueno, en mi caso que charlé con un amigo, en el caso de ustedes que pudieron escuchar a un gran escritor como es Pablo, con esta idea, que como dice él, no es una idea nueva, inclusive acá en Argentina lo hacía en algunos diarios, escribía, iba mandando sus novelas a algún escritor como Roberto Ball, pero es una buena idea, así que ya saben. Entren a Red Eco Alternativo, pidan ahí, suscríbanse. También lo pueden conseguir al pedirlo por WhatsApp, pedir la novela por WhatsApp, el 4149-5609. Esto es 15 o 011, pónganle antes. Repito, 011 o 15 41 49 5609. Ahí lo pedís y te van mandando la novela todas las semanas, o le va a llegar al correo gratuitamente Tierra Linda, Dolor y Rebeldía de Pablo Marrero. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Bien? Sí, bárbaro. Bueno, ¿tenés algo hoy para la columna? Tengo una muy linda recomendación hoy. Después te voy a contar algo al respecto. Bueno, yo paso algunas cosas que me quedaron en el tintero, pero que me parece que son importantes porque no están o se están manejando muy poco. Dale. Mira, una... salió por decreto que el 1% de los cargos en el Estado deben ser ocupados por el colectivo travesti, transexuales y transgénero. Sí. Esto sí, siempre está, tiene que ser con condiciones de idoneidad, no es que dan cualquier puesto a cualquiera, claro, sino que dentro de esto condiciones de idoneidad. Es el decreto 721. Pero vos fíjate qué cosa, justo que sale esto, hace unos días que vienen haciendo reclamos los trabajadores con discapacidad. Sí. Hay reclamos de ATE Nacional y de la CTA Autónoma y lanzaron una campaña para que se cumpla la inclusión de un mínimo de 4% en las plantas estatales. Vos sabés que desde el año 81, más exactamente, desde el 16 de marzo del 81, hay una ley, la 22.431, una ley nacional, que también con condiciones de idoneidad, el 4% de las plantas estatales tendría que estar ocupado por gente discapacitada. Bueno, no se cumple. No se cumplió nunca, no se cumple. En el 2003 se modificó porque el artículo 8 hablaba también de que tenía que ser en la municipalidad, porque en esa época todavía la ciudad de Buenos Aires era municipal. Se modificó para agregarle que también en las empresas concesionarias de privadas también ahí tiene que aplicarse la ley. Bueno, no se aplica. Es bueno que haya aparecido la otra, la de para los trans y transgénero, etcétera, porque también se ve que no movilicemos por la de los discapacitados, ¿no? Que claro, nunca se cumplió, que alguna vez esperemos que se cumpla. Y como que es un precedente también malo para tener en cuenta que se está sancionando esta nueva, ¿no? Claro, el hecho, claro, de que es muy probable que no se cumpla. Por ahí en unos años nos dormimos y no se cumple esta tampoco. Claro. Así que es muy probable que pase eso. Si no hay movilizaciones y si no se presiona, como decíamos antes, cuando si no te movilizas, no presionas, no pasa nada. Claro. Y los sindicatos ahora invernando, la mayoría de los sindicatos y permiten que pase cualquier cosa. Los policías, viste, fueron más hábiles. Se movilizaron y lograron aumento ahí en 24 horas. Bueno, y te voy a contar otra cosa. Vos sabés que el Expreso del Oeste, que es una línea de colectivos, entre las que tiene la línea 303, despidió a 3 trabajadores. ¿Sabes por qué despidió a 3 trabajadores? Son 3 hermanos, Fabián, Gabriel y Ángel Echeverría. Sí. Estos chicos, uno agarró COVID. Y los otros se tomaron el tiempo, que es el tiempo que hay que estar aislado. Claro. Bueno, cuando volvieron los echaron. Pero no solamente los echaron, sino que dijeron que ponían el riesgo de 33 trabajadores de la empresa del Oeste y los hacen responsables de contagios en la empresa. Una barbaridad. Son 3 chicos que tenían el padre internado con COVID, evidentemente lo fueron a cuidar. Uno se contagió, los otros 2 no, pero los otros estuvieron aislados. Bueno, los echaron a todos. Esperemos que recapaciten esta empresa y que los vuelva a tomar. A mí me preocupa mucho el tema de cómo están actuando las empresas, con los casos de COVID. Me preocupa Coto, por ejemplo, ¿viste? El otro día hablábamos en el otro programa que hacemos ahí la denuncia en Coto, 550 contagios, 2 fallecidos. Sí. Bueno, Felford más de 80 contagios, Mondelez más de 130 contagios, y así podés seguir agregando. Parecería que ahí no está puesta la lupa, ¿viste? Cuando que son los lugares donde se contagia mucha gente, parecería que ahí el miedo no llega, ¿eh? Ahí parece que hay otros intereses. Con un par de empresas que nombraste ahí tenés publicidad por todos los medios masivos, así que es un poco difícil. Difícil, ¿no? Que sale, ¿no? Menos mal que estamos nosotros. Claro, bueno, menos mal. Che, y te cuento otra que tampoco la están en los grandes medios, y ya es una, tiene más de una semana la noticia. Vos sabés que el ministro Trotta, Nicolás Trotta, el ministro de Educación, sé que se descubrió que tiene una empresa offshore. Esas empresas, viste, que tanto ruido hacen cuando la tiene Macri, por ejemplo, claro. Viste que todos hablamos, pues, y está en todos lados y sale en todos los medios, los Panama Papers, ¿no? Sí, sí. Parece que cuando la tienen otro, se habla un poco menos. Pero ¿quién lo mandó al frente, no? Porque si bien esto salió en un blog bastante interesante que se llama El Disenso, el que toma la noticia es un ultra kirchnerista. Oh, a ver. Lo cual quiere decir que hay una interna acá. Sí. Es Horacio Verbisky, que la replica en El Cohete a la Luna. Sí. Y lo liquida, porque dice, la cosa es así. Es una empresa que la fundan en el 2014 en Miami. La dirección que tiene es la casa de Trotta. Dicen que es la mujer la que la maneja, pero bueno. Claro. Se llama QSN, Sociedad Anónima. Pero ¿sabes a qué se dedica? Se dedica, es una consultora que hace análisis sobre medios, servicios. Sí. ¿Y vos sabés quién la contrató? Según todos estos datos, y te digo, ya pasó por varios tamices. Inclusive Alberto, dicen que lo llamó a Trotta y que le dijo, macho, salí a aclarar esto, por favor, y aclarame esto. Parece que están ahí. Y tienen un contrato que hicieron el 7 de julio del 2020, sin licitación, así directo, de 5.837.040 pesos con la Secretaría de Medios de la Nación. Oh, es decir, la Secretaría de Medios le pagó eso para estas cosas que son chantadas, ¿no? Claro. Así que bueno, la Secretaría. Ahora vos fíjate otra casualidad de estas casualidades que hay. A ver. En la Secretaría de Medios, al frente está Pancho Meritello. Claro. A vos no te suena y no le suena mucho. Pancho no conozco mucho. Bueno, Dotto, ¿no? Francisco Meritello, Panchito Meritello, Pancho sí. Meritello, es un hombre que trabajaba en el sindicato de los porteros, en la Universidad de los Porteros, como Trotta. Claro. Así sí. Que eran amigos los dos. Ah. Meritello y Trotta. Serán todas casualidades, bueno, que por ahí se equivocaron la dirección, no sé. Y bueno, complicado, porque si esto los medios, página 12 no, porque o por ahí sí, guarda, porque por ahí no sabemos Santa que, María claro. Lo tiene montado en algún lado. No sabemos qué tipo de interna puede llegar a haber claro, en el sindicato. Hay alguna interna, porque si no, no lo va a publicar Verbisky en El Cohete a la Luna. Claro. ¿No? Así que bueno. Así que bueno, esto es para ver qué es lo que pasa. Y esto también tiene que hacernos pensar en por qué quieren modificar rápidamente la justicia, ¿no? Porque si ustedes calculen que hay pocos casos que se han juzgado así, de tráfico de influencia, de sí. Curro, de corrupción, y si esos casos se los quiere hacer que queden en la nada por modificación en la justicia, bueno, eso va a ser piedra libre para seguir robando. Es decir, claro, para que sigan pasando estas cosas. Así que quería hablar de eso. Y lo otro, una sola cosa con lo de Lázaro Báez, ¿no? Ah, hablando de corrupción. El Lázaro Báez está con... que es chorro, que robó, que no hizo obra, que se quedó con la guita, que estaba de acuerdo con Cristina, que fue un plan sistemático para saquear las arcas del Estado. Todo eso ya no queda duda. Solamente lo que quedan son plazos de la justicia que no ha cumplido. Por eso yo digo que en algún momento hay que modificar la justicia en serio, pero no para que estos casos queden impunes, al revés. Entonces, bueno, ahí hay una discusión legal, si todavía no tiene la condena firme y estuvo 4 años preso, bueno, todo eso. Pero yo me voy a acordar de una frase, y para que ustedes piensen. Cuando se dictó la ley de obediencia debida y punto final y de los indultos, la agrupación Hijos sí, sacó para mí una consigna que era muy importante en ese momento. Si no hay justicia, hay escrache, decía la agrupación Hijos. Sí. Bueno, hoy lo que ha pasado con Báez, más allá de que entre al country, de que esto genere polémica, de que cada uno puede pensar lo que quiera, en este caso concreto, en el de Lázaro Báez, no hay justicia. No hay justicia. Entonces, evidentemente, se está aplicando la consigna de Hijos. Hay escrache. Y Lázaro Báez va a tener condena social. Por ahí lo positivo de esto, a mí no me gusta mucho los escraches porque uno sabe cómo empieza, no cómo termina. Claro. Otro puede escrachar a otro porque piensa diferente, cosas que hacen, no porque robó, sino porque piensa diferente. Bueno, es una cosa para evaluar. Pero en este caso concreto, por ahí puede hacer de que sepan aquellos que estuvieron robando durante muchos años en el Estado. Y que bueno, que la gente se va a acordar de eso y que no les va a ser tan fácil, si tienen conciencia, en general no tienen, pero si tienen conciencia, vivir aborrecidos por todo el mundo porque se quedaron con la plata de toda esa gente, es decir, de todos nosotros. Bueno, me fui de rosca, tenía cantidad de cosas para decir. Y bueno, me quedó, ¿sabes qué? Lo único que me quedó, viste, que ahora salió el tema de la quinta de Moreno. Sí. ¿Te acordás, no? Fuimos muchas veces, sí, decíamos asado. Bueno, ¿te acordás? Primero se robaron la bomba, después la vandalizaron, rompieron todo. Bueno, ahora la noticia de ahora, que esto ya pasa desde hace un tiempo, pero parece que ahora la publican los medios, es que hay viviendo 40 familias. Yo esta noticia la tengo desde antes porque estoy afiliado a la UDBA y me la mandaron de que estaba ocupada. Pero ahora, como está el tema de la toma de tierras, parecería que reflotó esto. Sí. Es una pena que no tengamos ese lugar que hemos disfrutado nosotros mucho, ¿no? Sí, sí, un montón. Mira, durante mi infancia. Íbamos siempre. Sí. ¿Cómo? Es el camping de Moreno de la obra social de trabajadores de prensa. Del sindicato. Sí. Y bueno, y ya que estoy, agrego una cosita más que me quedó con el tema de tierra. A mí me parece que no es muy difícil diferenciar algunas cosas. Cuando toman tierra, el Estado lo que tiene que hacer es censar a la gente rápidamente y ahí diferenciar a los que lo han hecho por necesidades extremas, que la Constitución los avala para que puedan tener ahí su vivienda, y las barras bravas y las mafias que aprovechan esas tomas para meterse y hacer negocio. Yo creo que eso se puede diferenciar. Y entonces no caemos en posiciones extremas. Uno que dice, no, está bien todas las tomas, y otro que dice, no, hay que echarlos a todos. Yo creo que si hacen los censos, es la minoría la gente que necesita esas tierras y se les puede resolver el tema de vivienda. Y después se van a dar cuenta que hay mafia, hay barras bravas, que en algunas tomas iban a pegarle a la gente para echarla de las tomas y se quedaban con las tierras. En otras tomas se meten junto con la gente. Bueno, hay que diferenciar. Es como siempre digo, y también con los manteros de la ciudad de Buenos Aires. Hay que diferenciar entre el que está vendiendo y la mafia que se queda con la plata de ese que está vendiendo. ¿Eh? Las mafias, el gobierno, la política sabe quiénes son. Bueno, hay que sacarlos del medio. ¿Eh? A esos, a las mafias. Camilo, ahora sí. Antes de ir al corte, sí. ¿Nos da un poco el tiempo? Sí. No, contame estos días, bares, tenis, qué sé yo. Te empiezo esto con una cosa. Sí. Un estudio de Texas que lo reproduce Página 12 para pegarle al gobierno de la ciudad, pero dice, el estudio de Texas... Dice que en donde menos riesgo de contaminación hay es en los partidos de tenis. Bueno, contame un poco. No, ¿cómo ves todo lo que pasa en la ciudad? No, el riesgo a la hora de jugar al tenis debe ser menos uno. Porque lo sabemos, lo hablamos y aparte se están tomando unos protocolos muy serios al respecto. Y que se están cumpliendo muy bien. Ya son semanas ya desde que comenzó esto que estoy yendo todas las semanas a jugar. Y... se está cumpliendo con absolutamente todo, se siguen haciendo las declaraciones juradas y demás. Pronto por ahí, que ya la semana pasada pidió la Asociación Argentina de Tenis que puedan empezar a practicar dobles. Así que pronto por ahí se abre también esa ventana, ¿no? Que se pueda jugar cuatro personas en una cancha. Que si lo pensamos tampoco es mucho. Constantemente los tenistas en un dobles están a más de 2 metros. Si no, te chocás con el otro. Menos de 1 metro te chocás. Así que bueno. Nada, y yendo a la ciudad en sí. Un poco, a ver, contento por la apertura de los bares. Vos lo habés mencionado, sobre todo porque se abre y se vuelve. Vuelven al trabajo un montón de personas que no podían hacerlo. Recorriendo también, paseando. Hubo una noche que estuve por la zona de Caballito, por Pedro Goyena, uh-huh. Y los bares estaban estallados, fue el viernes. Ah, fue el peor día. Fue el peor día lejos, uh-huh. Mismo bares acá cercanos también, se veía un montón de gente, pero después se calmó la situación, lo comparaban, escuchaba por ahí que lo comparaban con el primer día de los runners, que también las fotos se veían hordas de gente corriendo, uh-huh. Medio descontroladas y bueno... no hubo consecuencias de eso y sinceramente dudo que en los bares haya consecuencias también. Me parece que ya el tomar una postura de cerrar constantemente ya es algo que quedó muy atrás, ya es algo que con todo lo que conocemos y con todos los cuidados que tenemos todos los ciudadanos, ya es algo que nos lleva para atrás en el tiempo, nos lleva a las primeras semanas en las cuales no se conocía mucho, que todavía cuando salíamos sin tapabocas y demás, y parece hasta una medida hasta cavernícola el querer cerrar todo, ¿no? Como de cortar de prepo, es no solamente subestimarnos a todos, sino también de alguna manera demostrar que no tienen ningún tipo de alternativa a la hora de que nos podamos cuidar y de que disminuya la circulación del virus. Así que... Ahora, ¿no suena muy anti-cuarentena eso? No, para nada. Es que llegó un momento que... A ver, si vemos las cuarentenas en todo el mundo, en ninguna pasó de 1 mes. En ninguna pasó de 2 meses con furia. Aislar ya 6 meses es algo insólito. Es es como que te diga que un partido de fútbol dura 3 días y un partido de fútbol dura 90 minutos. O decir, me voy a dormir la siesta. Te vas a dormir una siesta de 2 horas. Si te dormiste 3 días seguidos, es algo más que una siesta. La cuarentena ya está. No se puede hablar de cuarentena. Es verdad lo que dijo en su momento. Coincido un poco con lo que dijo el presidente. Creo que sí hay aislamiento y creo que hay un montón de restricciones que son bastante ridículas. Cuando se ve y se ve en el interior del país que a una señora se la llevan y la detenían por pasear al perro, es ridículo. Es una restricción ridícula. Y vos lo dijiste muy bien con los policías en la... con la bonaerense que arregló en 24 horas arreglaron después de que tuvieron el reclamo el día lunes. Necesitan esas fuerzas porque lo que desean es eso. Es tener todas las fuerzas represivas que puedan, tenerlas en línea para, bueno, si es necesario, ¡pum! Claro, pero ahora, porque si no suena suena anticuarentena. Tienen que haber medidas de aislamiento. Por supuesto, sí. Entonces, no, el aislamiento es necesario. Claro, yo mi posición es hay que abrir más, pero con controles. Y sí, que el gato que no tiene que estar en la calle, que no esté, y la gente mayor, que nos cuidemos. Punto. Que tratemos todavía de no ir a lugares cerrados, es claro. Decir, nosotros estamos evitando ir a la radio, por ahí si hubiéramos ido a la radio, en vez de haber un contagio, pudo haber muchos más, claro. Vaya a saber. Pero si vos no das una forma, un discurso que vos decís, bueno, yo avalo esto, abrimos todo, pero lo avalo con esto, lo avalo con responsabilidad social, claro, con aislamiento, con que nadie salga que no tiene que salir, con que con alguna medida, buen decito, no, este quiere que se abra todo. No, claro, a ver, toda medida que se tome hacia adelante, toda apertura que se abra, sí o sí tiene que ser con protocolo y sí o sí tiene que ser con las con las medidas que se nos están exigiendo, como el uso del tapaboca, o mismo la distancia social, o evitar reuniones en lugares cerrados y demás. A eso es a lo que voy. Mismo la semana pasada lo dije. Creo que el gran logro de la cuarentena fue que se aisló a la gente correcta. Y que la gente que se contagió, al ser un promedio de abajo y con pocas enfermedades, vemos el resultado que tenemos un montón de contagios. Porque llegó un punto que el virus circuló igual, con o sin cuarentena circuló igual, pero tenemos muchas menos muertes que en otros países y no colapsó el sistema. Y por ejemplo acá en la ciudad se pudo armar bien, y en otras provincias espero que también en todo este tiempo. Creo que ese fue el gran logro, de aislar a aquel que se tenía que aislar. Ahora, pues, vos cómo ves a la gente, vos has salido, ¿cómo ves? ¿Toman las medidas o no toman las medidas? Yo veo que se cumple y veo, por momentos, veo casos excepcionales, como por ejemplo, no sé, el lunes que salí a correr, vi un grupo que ahora se permiten las juntadas al aire libre de más de 10 personas y hay espacios públicos abiertos, mismo plazas y parques. Vi un grupo que debían ser más de 10 personas. Y que por ahí estaban sentadas una al lado de la otra. Por ejemplo, no había distanciamiento. Pero todos estaban, por ejemplo, con el barbijo. Ninguno estaba de frente. No estaban compartiendo botellas. Por ahí tenés medidas que y tenés cierta conciencia a la hora de, bueno, podemos evitar el contagio por este lado. Después por ahí alguna que otra se escapa. He visto gente que anda con el barbijo afuera, con la nariz afuera del barbijo, por ejemplo. Y no es lo ideal. Pero por lo menos está usando un barbijo. Eso es a lo que voy. En general, mayoritariamente veo que la gente cumple. Veo que la gente cumple y veo que cuanto más responsabilidad se le da a uno, más cumple y más responsables al respecto, valga la redundancia, ¿no? Uno, si subestimás a alguien, lo único que lográs es despertar cierta rebeldía en esa persona. Y es al cohete. Es completamente estúpido hacerlo. Así que, bueno, confiamos en vos. Perfecto. Y otra cosita que quería decir para sostener también lo de los bares. Respecto a los contagios en sí y demás. La gente que no se junta en un barcito se va a terminar juntando en una casa. Y lo que se está haciendo de alguna manera, hay que legislar y sobre el espacio público. Preferible que la gente se junte afuera, perfecto, bueno, mesas de bares al aire libre. Si no, se van a juntar en una casa y se van a terminar contagiando, o por ahí no, porque un montón de casos seguramente no pasó nada, y muchos conozco inclusive que no pasó nada, por ahí no pasa nada, pero es mucho mayor el riesgo que si lo hacen al aire libre. Así que eso, responsabilidad y seguir para adelante. Sí. Bueno, tendrán que agregar también parque y todo eso, porque encima es caro, viste, ir al bar es caro. Yo todavía no fui, vos sabés que no tuve la necesidad en un momento de mucho frío. Porque aparte, viste, esa cosa de que yo veía que no iba a poder estar más de 40 minutos, porque vos te pones a tomar una cerveza, estás más de 40 minutos, hay cola para esperar, te van a mirar mal. Yo quiero volver a eso de ir al bar sentarme a agarrar el diario y estar ahí una horita, inclusive 2 horas trabajando en el bar, ¿viste? Claro. Hay algo más lindo que eso. Claro, ¿eh? Te tomás el tiempo, sí, claro. Sí, sí, es verdad. Así que bueno, pero bueno, así estamos. Gracias, Camilo. Igual ahora seguís con tu columna. Sigo. Volver a nacer es un tema de Corvex. Corvex es una banda que la regentea, por decirlo de alguna forma, está al frente Marcelo Corbata, que era el líder de Animal y también de Carajo, ¿eh? Ahora está en Corvex. Nos mandó el tema, así que si les parece lo escuchamos. Es Marcelo Corbata Corbalán, ¿no? El famoso líder. Escuchemos el tema. Hace mucho tiempo que besamos el miedo. Hace mucho tiempo que sangramos por dentro, persiguiendo más ilusión. Hace mucho tiempo que llevamos el duelo. Hace tanto tiempo que murió el sentimiento, enterrándonos con él. Sepultándonos de pie. El paso del tiempo nos dejó sin recuerdos. Ya se acaba el tiempo y anhelamos de nuevo no caer en la depresión. No escuchar la voz. Nada más debemos volver. Bueno, contame ahora. Antes que nada, linda banda, carajo. Una pena que se separó. Así que nada, ahora a seguir con Corbalán. Claro, pero viste que suena muy lindo. Suena muy bien. Así que es su primer disco este. Exactamente, ¿eh? Está bueno. Que yo, por ahí no sé, suele pasar bandas que por más que... Porque recuerdo que estaban teniendo, llenaban flores, carajo y demás. Supongo que decidió cada uno seguir por su lado. Así que bueno, está bueno claro. Conocer esta nueva faceta. Claro, y el cantante y bajista es este Corbata, ¿no? Bueno, ¿qué tenés, che? ¿Qué tengo? Estuvimos hablando ya varias veces de alternativas que se tratan de encontrar para reemplazar al cine, algo que es irreemplazable, que es parte del patrimonio cultural universal, ¿no? De la gente, algo ya por suerte en muchos lugares del mundo se está volviendo de a poquito a la normalidad y por lo menos hay salas abiertas. Acá mínimo hasta octubre. Pero tenés el autocine que te dan películas. Mira, vi la cartelera del Atlas que está en la rural. El autocine de Atlas y me sacaron tanto las ganas de ir. Pensaba ir por la experiencia, ahora no lo sé. Me parece que... No, ya ni voy a buscar para alquilar un auto. Vas a tener cuatro en la ciudad, ¿eh? Sí. Cuatro, porque ya inauguró el de obras sanitarias. Exactamente, y ahora este fin de semana el de la rural. En la rural, el de... El otro es el de la costanera, el de Punta Carrasco. El de Punta Carrasco. Y claro. El otro... El más popular es el de acá, del Parque Roca. Sí, del Parque Roca. Bueno. Que espero que haya una cartelera un poco más variada. Pero bueno, ese es otro tema. No vamos a hablar del autocine porque me deprimo un poco. Salas comerciales para los que nos gusta el cine. Para los que, como dije antes, creemos que es patrimonio cultural universal. Creo que es el único lenguaje, el lenguaje audiovisual, el único que hablamos todos los seres humanos. Pero bueno, no vamos a tener salas hasta octubre, mínimo octubre, con suerte octubre, teniendo en cuenta que lugares cerrados hay alto riesgo de contagio, más allá de que va a haber medidas, va a haber protocolos, se va a tomar la temperatura y demás cuando abran las salas, pero como dije, mediados de octubre va a ser lo más pronto. Pero bueno, viendo alternativas al cine, alternativas al autocine también. Tenemos un nuevo festival que arranca este jueves, que es el Festival de Cine Alemán, que es el año número 20, el cual se va a estar realizando, y ya que estaban cumpliendo dos décadas, no querían dejar de hacerlo y tuvieron que readaptarse a estos nuevos tiempos, a estos tiempos de pandemia, a estos tiempos de Zoom y de muchísimo Netflix y streaming. Así que quisieron organizarlo por streaming. El festival va a ser 100% gratuito, va a ser desde este jueves 10, desde mañana 10, hasta este lunes 14, y van a poder ver de todo, van a poder ver preestrenos, películas que estaban pensadas por distintas distribuidoras, traerlas al cine, van a poder ver largometrajes, van a poder ver cortos alemanes, van a poder ver documentales, van a tener una cartelera muy variada, que todos los días, como dije, desde mañana jueves 10 hasta el lunes 14, van a poder verlas desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Ese va a ser la franja horaria donde en todo el país, no solamente acá en la ciudad, sino que en todo el país van a poder disfrutar de estas películas. Como dije, algunos documentales, algunos preestrenos, algunos cortos que entran en competición también. Todos de origen alemán. Y al que pudimos acceder es la película de apertura, que estaba pensada para traerla a los cines, o por lo menos la distribuidora pensaba en un momento traerla, que es El Caso Collini. Una película con el mítico Franco Nero, actor de los años 60, de los western, de los primeros spaghetti western de Sergio Corbucci, el protagonista de Django, por nombrar una de sus películas. Franco Nero, que después salió un poco del western, pero trabajó en Italia y trabajó por toda Europa durante todas estas décadas. Trabaja en El Caso Collini, película en la cual apenas comienza con su personaje, justamente Fabrizio Collini asesinando a un empresario. La película transcurre con su protagonista, que es el abogado defensor de Fabrizio, que trata de encontrar la vuelta y trata de que tenga un juicio justo, podríamos decir, ¿no? El asesino. También teniendo en cuenta que con la víctima, el muerto, el protagonista tiene un vínculo afectivo bastante cercano. Es muy interesante la película cómo logra de a poco no solamente meternos en el plano afectivo de los personajes y también no solamente afectivo sino individualista de los personajes, y después logra llevarlo un poco más allá en lo que sería tal vez reflexionar un poco sobre qué es la justicia, qué es el concepto de justicia, cómo se hace justicia y una concepción más plural, podríamos decir, de la justicia. Así que se torna interesante y está muy interesante también cómo en la segunda mitad de la película se empieza a juntar los motivos del asesinato viajando un poco en el tiempo, ¿no? Yéndonos a la Segunda Guerra Mundial y la ocupación alemana en Italia. Así que es muy interesante, recomiendo, es la película de apertura. La van a poder ver este jueves durante todo el día, como dije, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Recomiendo que cuanto más temprano la vean mejor. ¿Cómo se hace? Entran en www.cinealemán.com. Ahí, Festival Kino, van a encontrar toda la programación, día por día, todo lo que pueden ver. Solamente tienen que entrar. El día entran, por ejemplo, si madrugan, que van a tener muchas más, se les va a hacer mucho más fácil verla. Madrugan 7 de la mañana, no sé qué tan madrugar es para los oyentes, pero se levantan bien tempranito, se preparan un cafecito, entran a www.cinealemán.com y les va a aparecer ya en la portada el festival y cómo entrar para ver El caso Collini, esta película de la cual estuvimos hablando recién. Película muy recomendable, muy buen ritmo, muy entretenida, linda apuesta. La verdad que redondita para lo que propone. E inclusive te lleva a un pequeñito debate también una vez finalizada la película. Así que recomiendo el festival. Va a haber mucha variedad. Es completamente gratis. Lo ven en www.cinealemán.com, van a encontrar toda la programación ahí y el jueves durante todo el día van a poder ver, como dije recién, El caso Collini. Yo en esto coincido con vos, me pareció una muy buena película, la vi también por suerte y creo que la voy a volver a ver el jueves. Bueno, eso es todo, buena recomendación, un poquito de cine gratis. Traten de que la experiencia sea lo más inmersiva posible. Iba a contar el final de la película, pero no, dejamos que la vean los oyentes, ¿te parece? Yo, por supuesto, el final es el principio, así que... ya lo tienen. Toda buena película empieza por el final, y eso es algo que tiene toda buena historia empieza por el final, así que es algo que tiene el caso. Bueno, pero los motivos, eso... Sí, se genera. Hay un giro importante en la película. Se genera. Momento, ¿no? Bueno, por algo en un momento me refería justo a la segunda mitad de la película. Así que es muy interesante. Es muy interesante. Sobre todo este concepto que marqué de la justicia en sí, ¿no? Que es algo que está constantemente presente. Gracias, Camilo. Un placer, como siempre. Terminó otro programa. Y acá aislado. Qué gana que tengo de volver. De volver a la radio. Bueno, nos vemos la semana que viene y nos gustaría que si pueden, algunos están en contacto con nosotros, pero si pueden y quieren que estén en contacto con nosotros a través del correo electrónico, loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar, a través de los locos, la tribu, @loslocosdelatribu en Twitter, en el Facebook, Los Locos de Buenos Aires. Así que nos gustaría que nos hagan algún comentario. Algunos nos lo hacen, algunos nos mandan felicitaciones, y otros nos dicen que las cosas no están tan bien, o que no les gusta el programa. Y bueno, ahí está bien, si no les gusta, igual, si no les gusta y lo escuchan, a nosotros nos hace bien eso, ¿no? Por claro. supuesto. Y si no coinciden todo. Con lo que decimos nosotros también. Aparte, yo soy de aquellos que escucha programas en donde no coincido con lo que dicen para de generar nuevas maneras de ver la realidad. Chau, hasta la semana que viene. Los Locos de Buenos Aires. 30 años.